50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 2 de julio. Migrantes hicieron una olla popular para visibilizar sus reclamos. Los migrantes que viven en La Plata salieron a la calle y realizaron una olla popular en 7:50 para exigirle al gobierno provincial y municipal que atiendan sus reclamos en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia. Las organizaciones reclamaron que es urgente resolver las necesidades de los diversos colectivos migrantes que, en cumplimiento con el aislamiento social preventivo y obligatorio, no han podido acceder al ingreso familiar de emergencia. Las brigadas sanitarias continúan con los testeos en los barrios. La Facultad de Ciencias Exactas, a través de la Secretaría de Extensión, junto a los estudiantes, organizaron las Brigadas Sanitarias Ramona Medina para enfrentar el COVID-19. La convocatoria fue lanzada a fines de marzo en conjunto por la Secretaría de Extensión, Asuntos Administrativos, Asuntos Estudiantiles y el Centro de Estudiantes de Exactas, que nuclean a docentes, no docentes, estudiantes y personas graduadas de diferentes carreras. Las brigadas trabajan en conjunto con la UPA 6 de Los Hornos y con diversas organizaciones de la zona. Escuchamos a Guillermo Ramos, director de la UPA, en diálogo con FM Raíces. En este trabajo, en esta tarea de estar en el territorio, en los barrios, es necesario articular con las organizaciones sociales, con las ollas populares, con los centros culturales y diversas organizaciones, o sea, espacios de la comunidad para poder ser más efectivos en nuestra tarea. Saber en dónde poner la posta para la vacunación, cómo circular en el barrio para que no se estigmatice a ningún vecino o vecina respecto a la posibilidad que tenga o no la enfermedad del COVID, y atento a las necesidades, tratando de trabajar más fuertemente en las zonas más vulnerables. Un servicio que informa más cerca. Repartidores de las aplicaciones se sumaron al paro internacional del sector. En diversos puntos de las principales ciudades del país se desarrolló una jornada de protesta en el marco del paro internacional lanzado por los repartidores y repartidoras de aplicaciones. Desde el comienzo del aislamiento, miles de repartidores se constituyeron como parte de los servicios esenciales, absorbiendo muchas de las entregas de alimentos que comenzaron a aumentar, medicamentos y otros elementos de vital importancia para muchas personas. Según denuncian los trabajadores, mientras las empresas que manejan este servicio ganan millones, ellos quedan expuestos directamente al contagio, en medio del contexto de la emergencia sanitaria. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 11. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.